recuerdo esa noche que vivía en casa como un ave, te colaste por la ventana y abusaste de todo lo que se movió. Yo no quería, no. Llegó la mañana y muy curioso pensaba, 38 grados y mi cuerpo temblaba, y tú negociabas por un mañanero, pero soy sincero, me dolió el amor. Me pegaste, me maltrataste, me insultaste, me decías cosas raras, mientras me atabas, me gritaba, dale, dale guacho, mi pago de pago, pero no cobraba. Nunca me pasaste un mango para el arreglo de la cama, ni de la mesada, y ni para el trauma que le provocaste a mi amigo, o mi dulce lechona. Llamas y me dices que me extrañas, hoy me llamas y me dices que me amas, y que ya nada tiene sentido si me voy de ti. Egoísta, masoquista, chamuchera, descarada, loca, con esa curva desbordada me provocas, me haces pensar, me haces temblar, me haces imaginarme esas cosas. Y perdóname si te hago mal, pero no sabes lo que es estar abajo de un animal, esperando a terminar para llorar de angustia en un rincón, y saber que volverás porque no estás conforme, porque quieres más, porque te encanta verme arrastrar hacia tus pies y así poder abusar de mí otra vez. Oh, mi dulce lechona. Aburrido, comprate un juego.